horas acabando el vicio de un amor con hambre. Dos horas respirando ganas, piel con piel, solo piel con piel. Dos horas tratando mi boca conocerte entera, tratando de encontrar el punto que te desespera. Dos horas sin sentir vergüenza, piel con piel, solo piel con piel. Dos horas como animales, como animales, luchando loco por celos, frotando piel con piel, solo piel con piel. Dos horas como guerreros, como guerreros, como pegados, frotando piel con piel, solo piel con piel. Palmitas arriba, te. Te confieso que me has hecho llorar, que cuando te vi mal yo me amargué. Te confieso que ese loco, ese cariño, que tanto se ama así solo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor. A ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal. Cuando pasa el tiempo y tú no estás, te llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Sos como mi locura por el humo y el alcohol. Me llevo dentro de mí y nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal.